Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Boombox. Hey yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. What's that? No, my lion hit the chart, no. You know how we make the party get flat, no. Put it back again, right back, punch up, no. We let it down, only one of them, what, no. Hip hop del underground, desde lo más profundo de mi pecho. Escuro el sentimiento en esto, camino derecho. Soy la pinta, soy el pecho, soy el mismo, eso es un hecho. Soy el tigre al acecho, soy el gatito en tu techo. ¿Y qué esperabas? La calle me llama y entiende que yo la rondaba. De abajo para arriba, roncando, tirando la magia, encantaba, gastando las tabas y trabas. Hoy nada me para, mi flow se dispara en la esquina, Sara, jure por la Sara, ponerle la cara y cobrarse la cara que pude difamar. Y que bro, nada me sorprende, pásame la fecha y verás cómo esto se prende. Mucho raperito que la frena pues no entiende que esto es cultura y la cultura no se vende. Faranduleo al máximo lo que portan sus loncheras, cero contenido, cero en la billetera. Apariencia, rimita de Google en la cochera, son feca y celos de manteca que se altera. La gente ha tomado las armas, pero es como un círculo vicioso. Yo creo que la revolución que no se ha dado es la revolución de conciencia y de sensibilidad. Ella poder alimentar y luego quiere. Dije que el Ecuador hay capaz. Saludos al pelado y ya los echa para atrás. No con los son apetecidos ni lo podrá contener. Y mucho más apone. Te metas, no es igual pensar que llevar la maleta y andamos grabando el flow. Que mami, nada de la cemento, cemento, concreto, la hierba será que me eleva. Ansioso de todas partes de paz, de un clima con miles de puertas. Dato que la calle me impacta, trabajamos en línea abierta. Tronarás jodiendo que intentas. Llenamos libertas, calmamos fetiches y el alma se siente completa. Buscamos el pez, un mundo sin pie, muy falso se ve. Careta sus ves, no entiendo el papel, el tuyo de aquel. Payas un mamen, sus actos que ven, no hay pedo que ven. Se maten al gang, no lloren después, buscamos mate. Y andamos cazando lo nuestro, manito, ya sabe cómo es el sistema. No me hables del brillo si sabemos que son copias. Como harina fina me los vuelo como roca. Solo se torcieron y lloraron como locas. Mientras tú denotas, me los fumé, les apliqué la técnica fácil. Al nadie me ve, nutriendo mis fallas, contando el pecado que arrojas. Yo hablé, si todos saben que son una copia de cero criterio. Malditos tomen y lleven mi leche, traguen. Empezó su requiem, voy en busca del 100, 100. Siempre entrando al juego y buscando los del 100, okay. No me pico a loco, me la juego por money, okay. Siempre entrando al juego y buscando los del 100. Me la juego por money, hey. Siempre entrando retro en los ranchos, man. Tú no sabes cómo que son vueltas, eh. Ando con lo mío ruleteando, yeah. Velas, criminales, gang. Mercedes, blindado, reds. Fuck police, no están insane. Hustlers, my name. No sanos y enfermos de ciclín. Por la onda chis. Carnales, criminales, es mi team. Thank you. HH, man. Sobrinos torcidos, tanto para el ruso, el más pinta de mis sobrinos, y Changaro, el más rayado de todos mis sobrinos, el más loco, loco de los locos, magnático. Changaro, wake up. Bye. Los hombres no lloran. Never. Como un gamin pidiendo una limosna y nadie le da nada. Como tú creando tu historia, que a nadie le importará. Tengo un jardín llenito de escoria, la mejor cosecha me dará. Ya les he visto gritando victoria, pero sabe que conmigo no luchará. Tengo visión de rapearme toda la vida y convicción de darle al público lo que me pida. Los verdaderos míos dicen que en esto siga, y los falsos que entren su vida aburrida. Del trabajo, las deudas, horarios y mierdas, si es por mi rostro no te acuerdas. La alegría se fue, voy a hacer que ya vuelva el animal maduro de esta selva. Malos muchachos, malos modales, me río de mis rivales. Importancia, amor como Andreina para Mateo y James. Somos iguales, algunos malos, algunos buenos. Bien, y estamos los peores. Pero si hablamos de ser raperos, ruso, nosotros los mejores. Los sobris, los más pinteros, vamos. De todos los roedores, para los b-boys, los grafiteros, los DJs y escritores. Estate quieto que en tarima soy el más bandido. Es por todos los lugares donde me he metido. Tu sueño es llegar a un Urban Fest. Qué chistoso mi pex. Onyx, Beastie, Atralcal Quest. Música loca como mi ex. Que en cada tema es como un text. Pero quieres que el mío te preste. Your time is over, I need a next. Que sumi que no reste. En esta cancha yo soy el 10. Que quieres que te demuestre. Un actorzazo como en Rocky. Stallone Silvestre. Sonando fuerte como Andy Bass. También lo hizo este. A esto llamas evolución. ¿Qué es lo que es tu confusión? Creo que tengo una misión y es darte una lección. I love the rock, es lo que panita. Me cambié el genio de ganita. Pongo en la pipa y que se derrita. La mano arriba, la gente maldita. Ponme cualquier ritmo, Vlad, que hoy día lo destrozo. Tengo un espero venenoso. Medio guapo, algo buen mozo. Ay, aprovecho y soy tramposo. Oh, 20, 20. Si me das 25 mil beats, Vlad is lab. Hago 25 mil rimas más. Tengo un montón de gente que nombrar en los temas, en los conciertos, pero nadie está nunca a mi lado, entonces ¿para qué nombrarlos? Recuerdo el sabor de tus labios, también cuando caminamos, agarrados de la mano. El amor que siempre quise a mi lado, hoy día se cumple la noche que anhelaba. Hasta cuando la abrazaba, yo perdía la calma. El corazón a mil por hora, las emociones grandes que sentía. Que mi vida empezaría con mucha fuerza y alegría. Tal vez recuerdes cada una de las veces en las que nos amamos en silencio. Y que se joda el resto, más y más apareces en mis sueños. No digo que es molesto, sino que lo aprecio. Pero al despertar y quererte besar y ver que no estás, la alegría se me va. Dime dónde estás, que cada día te extraño más y más. No aguanto esta soledad, en todo momento me pregunto si aún me amas. estás? Que cada día te extraño más y más. No aguanto esta soledad. En todo momento me pregunto si aún me amas. Ah. Pues pase el tiempo y lejos le tengo. Con decirle que al olvido no lo quiero. Entre papeles, lápidas y agujeros, al entierro no lo acepto, ¿eh? Inundado entre pensamientos, que ni con submarinos yo la encuentro. No sé si en verdad yo aún la quiero, o son mis tontos sentimientos, ¿eh? Con todo este frío siento hipotermia, una canción bohemia. A esta vida de alcoholemia me he cansado de fumar y pensarte al mismo tiempo. No sé si ese amor es una pérdida de tiempo. Sentimientos enterrados en un cementerio. Verme allí muerto intentando resolver este misterio. Soy frío como el hielo y pensé que era más fuerte. Pero la verdad es que no paro de pensarte. Dime dónde estás, que cada día te extraño más y más. No aguanto esta soledad, tengo ansiedad, frialdad. Estoy muerto de ansiedad, quiero paz, quiero paz. Dime dónde estás, que cada día te extraño más y más. No aguanto esta soledad, en todo momento me pregunto si aún me amas. Ah. Hello. Hello, mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué quieres? Te necesito. ¿Dónde quedaron aquellos momentos a tu lado? Aquellos momentos vividos. Olvídame, ya te he dicho que lo nuestro no puede ser. ¿Por qué? No me dejes, te necesito. Adiós. Arce, JRG. Si te tiene a su merced, el universo está vibrando y todo puede suceder. Circunstancias determinan lo que vas a hacer. Adaptarse es el verdadero poder. La constante es el cambio y así tiene que ser. Un para siempre no existe entre los mortales y un nunca es demasiado probable. La vida es caprichosa, demasiado inestable. Tenga cuidado cuando hable, que no hay peor tragedia que un guerrero muera por su propio sable. Socio, nunca digas nunca que eso nadie lo sabe. Nunca digas nunca que eso nadie lo sabe. Nunca digas siempre que es un acto de temor a que todo se termine. Va más allá de todo aquel que lo imagine. El siempre relativo, una ilusión tan grande, fuera de nuestro alcance. El universo siempre busca su balance. No existen extremos, el presente es la única dimensión en la que cabemos. Nunca digas nunca, jamás digas siempre. Te puedes arrepentir, es prometer lo que no vas a cumplir. Máscara del apego, comodín del ego. Ni siempre ni nunca, no hay reglas en el juego. Ni siempre ni nunca, no hay reglas en el juego. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, n Mi cabeza llena de recuerdos que no son junto a ti. No importa el tiempo perdido, lo que importa es compartir. Se fue y perdió todo ese lujo que era estar junto a mí. Cero preocupaciones, lo mejor está por venir. Mi cabeza llena de recuerdos que no son junto a ti. No importa el tiempo perdido, lo que importa es compartir. Se fue y perdió todo ese lujo que era estar junto a mí. Cero preocupaciones, lo mejor está por venir. Ni son te pienso, pero recordarte me hace daño. Me he vuelto más hijo de puta con el pasar de los años. Mi versión de antes es lo que yo más extraño. Desde que no fumo, dice, me comporto raro. Ahora que estoy solo, ya no llegan los problemas. Encerrado en estudio, cocinando algunos temas. Explotando en la pista, escupiendo buena crema. Mi amor no está de luto y traigo la camisa negra. Hacer dinero es lo que quiero, salir directo del guero. Pegar con toda mi canción y recorrer el mundo entero. Ganarme un par de millones y gastar todo en el joyero. Volverle todo a Ma y la familia. Relleno en mucho style y no son con Nike nueva. Conduciendo por la vida con la Glove en la guantera. Sufrí más con ella que con los deberes en la escuela. Son tiempos tan pegados como chicle en mi suela. Mi cabeza llena de recuerdos que no son junto a ti. No importa el tiempo perdido, lo que importa es compartir. Se fue y perdió todo ese lujo que era estar junto a mí. Cero preocupaciones, lo mejor está por venir. Mi cabeza llena de recuerdos que no son junto a ti. No importa el tiempo perdido, lo que importa es compartir. Check it out. Pues simplemente no le mientas a la mente. Son las ansias de tenerte, no sé cómo obtenerte. Y mienten si te encuentran en esquinas. Y por un pato unos pases se puede perder la vida. Pues simplemente no le mientas a la mente. Son las ansias de tenerte, no sé cómo obtenerte. Y mienten si te encuentran en esquinas. Y por un pato unos pases se puede perder la vida. Amate de toda esta realidad, pero nunca pretender ser una persona de más. Que finjas obtener todo lo necesario a golpes. Recuerda que también tuvimos hermanos deportes menores, que también soportaron mucho el deseo de tener una vida sentimental. Y pues pensando en los momentos que se han sobresaltado, a veces las cosas no parecen como has pensado. Solo pienso en los momentos que me hicieron continuar, al mismo tiempo estallar. Me propongo firmemente ya no volver a confiar en las personas que algún día me volverán a fallar. Oh, Dios te bendiga que te escoge en tu camino. Solo trata de acechar las cosas que las has vivido. En este mundo existen diferentes clases: el mamelo, el orgulloso y el que tiene las ganas de trabajar. Bajas se dían las opciones que obtendrían. No sabía si quedarme solo con la maestría. Materia floja, materia viva. Vivo mi mundo a pesar de las cosas que me pasarían. Bajas se dían las opciones que obtendrían. No sabía si quedarme solo con la maestría. Materia floja, materia viva. Vivo mi mundo a pesar de las cosas que me pasarían. Pues simplemente no le mientas a la mente. Son las ansias de tenerte, no sé cómo obtenerte. Y mienten si te encuentran en esquinas. Y por un par de unos pases se puede perder la vida. Pues simplemente no le mientas a la mente. Son las ansias de tenerte, no sé cómo obtenerte. Y mienten si te encuentran en esquinas. Y por un par de unos pases se puede perder la vida. Pues a través de estos años me he sobresaltado. Y pensando en lo difícil que es estar al lado de las personas que te miran con su doble cara. Pero tranquilo, yo les digo las cosas de frente. Y de pronto me acuerdo de la humildad que me enseñaron. Y les digo que no está de más agradecer a esta vida. Y por dejarte florecer y dejarte crecer. Ya, piensa fijamente en las cosas que te han pasado. Solo ten en cuenta las cosas que las tendrás al lado. Pues valora tu objetivo y respeta a los demás. Respeta la White City, gesto gesto el underground. Para la mente, rapa todo el Ecuador. Desde los bajos setos representando la voz. No espero nada de nadie, ni esperé nada de mí. Y al fin y al cabo en esta vida que es así. No espero nada de nadie, ni esperé nada de mí. Y al fin y al cabo en esta vida que es así. Ja, rompiendo cuevas. Ja, desde los bajos centros. Latino. vivo está presente. On the ground, mano. Unlock en los controles. Es que no paro de pensar. Si tú y yo no diéramos la oportunidad. Infinito como este cielo, solo imagina. Vamos a volar, ya no hay miedo, tú puedes soñar. Te invito a viajar. Fumando mari, momento de clima, de pronto me la acerqué. Bebimos un par de tragos, de paso con un par de halagos. Con un simple beso de que ya me galoqué. Tú, mi amor. Tú, vuelo. Si yo estoy perdido en tu piel, como no te imagino. Sedúceme en la noche de los dos, querido amor. Sabes que yo te necesito, no, no, no, no. Ven, por favor. Abrázame, sedúceme en la noche de los dos. Y busco mil razones, pero no tengo ninguna. Quisiera ser tu nave y llevarte hacia la luna. Vayamos ragamuffin, que todo se ponga chilling, feeling. Para luego sentir tu feeling. Y tu mirada es la que me induce. Es tu juego el que me consume. No pierdes tiempo, sube el volumen. Yo soy tu cantante, de eso no dudes. Si yo estoy perdido en tu piel, como no te imagino. La inspiración de mis sueños, como tú nadie más. Si yo estoy perdido en tu piel, como no te imagino. Ellos se encargaron que de chamo no falte comida. Desde niño con los panas vi la miseria en la cuadra y eso no desaparece. En un abracadabra tú no labras tu futuro, ya te lo tienen labrado. Una vida trabajando, tantos los humanos en la miseria, endeudados con los bancos y tratados. No tienen para cubrirse ni siquiera un fucking mato. Yo siempre quise hacer algo. algo. Porque los de abajo valen, porque sé cuánto yo valgo. Eran tiempos de oro, infancia inocente, la esquina a la gente, sin muchos adornos, viviendo, jugando allí sin temor, y siempre admirando a mi hermano mayor, pateando pelotas pa' ser el mejor jugador del barrio, gritando ese gol. Me gustaba el arte desde los 2 años, cuando dibujaba ya cuerpos humanos, creaba historietas y personajes. Mi mente era un viaje lleno de paisajes. De grande quería ser un dibujante, como Pepo en Chile o Kino el Gigante. Siempre desafiante ante la autoridad, sin oro, diamantes, pero siempre un crack. Después crecí y la noche conocí. A los 14 años soñaba con ser en sí. No sabía bien de hip hop, solo Cypress, Vico, sí. Y en un kiosco conocí a los Public Enemy. Me gustaba escribir lo que sentía. El Martín y su arte inspiraron en mi rima. Su guitarra clásica me enamoró. Quería hacer algo duro como Molotov. Influencias en la trova como el grande Víctor Jara. Conocer por Norita al cantautor Jaime Guevara. Y caminando me encontré las calles de Carcelén. Al grupo CDB, Shadow que rapeaba bien. Desde ahí me envenené con esa dama verde y traficaba música. No apta para cobar, pero en el demo con rabia. En el estudio después, estudio en mi cuarto, siempre un paso a la vez. Adolescencia loca, rayando en lo demente, andando por los puentes, caminando altas horas, vestido con ropa ancha y con conciencia radical. Grafiteaba por mi casa la cara de Tupac. Cruzaba mucas y lucas para un original. Más de 500 discos gracias a moverse y piratear, a las calles caminar, entendiendo lo esencial, la cultura que es muy dura y la escritura más real. Que torrepletos de negros que quisieron transformar, que con la fiesta y la lucha desafían al capital. Escuché Gran Master Flash, a la madre de Tupac. El discurso era clasista y contra violencia racial, que ejercían policías en todita la ciudad. Es la esencia del hip hop, es la esencia de mi rap. Un proyecto nacería en el año 2006, que florecería, tomaría forma después. En un comienzo era irse contra el reggaetón, pues manchaba la cultura pa' que el té la conoció. Empezaron guerras, lo hice para divertirme, tiraderas con mis panas de calibre, como peruano en el estilo libre. Formamos batallón América, éramos tigres, regados en la tabla esférica. Se hermanaban las métricas, tiraba rap protesta, primer tema con 10-2, escondieron la verdad. Se llamaba la canción contra el sistema criminal. La tercera guerra lo hice con Flogalo, de Ecuador a Chile con discurso claro. Luego reconsiderarlo, dejarlo por unos años, habiendo sonado par veces en esa rap. Después a tomarse en serio, llegó Elos y Martillo, la resistencia en el medio, apretando los gatillos. Temas que pegaron, la ley no es la justicia. Conocí a ese perro rojo y formamos la milicia, grabando con el Tonic y subiendo el nivel, inspirándome en Baltonic y en Pablo Casel. Vigencia marxista, consumismo por Arturo, rap político en esencia, luchando por el futuro. La insurgencia, mis hermanos condenados en España, mi corazón con ustedes, poetas dando caña. Mi música en la calle y gran leche en el YouTube, tirando bombas salvajes con mi hermano John AV. Buscándome vinilos por allá y por aquí, probando rápidos destinos como el viejo QMC. Organización del hip hop para enfrentar el sistema, porque la palabra es arma y la música es trinchera. Comité hip hop del pueblo y rap resistencia, entendiendo la cultura como un arma de conciencia. Yippee, yippee, yo, yo, yippee, yippee, yo, ho, ho. Si no soy con este, porque no tengo mi bro. Yippee, yo, esta es la de la yeca ya mi soul. Pa' la pana y pa' la grada, Simón. Yippee, yippee, yo, yo, yippee, yippee, yo, ho, ho. Si no soy con este, porque no tengo mi bro. Yippee, yo, esta es la de la yeca ya mi soul. Pa' la pana y pa' la grada, Simón. Criminal, criminal. original. Como compongo, mi boli saca chispas cuando lo domo. Hasta que me vuelva polvo muerto ya tendré la caja. Solo me hará falta el bombo. Soy un soldado bien preparado, bien enfocado, bien armado. Sangre y sudor en el pasto. El rap es guerra, la instrumental tiene artillería pesada. Te va a volar el casco. Te dice mis manos las tengo manchadas. Mucha tinta como los maras, lo juro. Por mi vida que es sagrada, derrapo tanto en la pista que la tengo bien rayada. Doble B y sus compas siempre van al compás. Lo notas, es decir, que tengo buenas notas. Maniáticas las formas de dominar las tornas. Mi boca se acopla a las coplas, también a las copas. Locas, otras pocas asemejarán mi plática. Mi vida es sátira, mágica, trágica. Pues el mundo será justo cuando esté dominado por las máquinas. Yippee yippee yo yo, yippee yippee yo ho ho. Si no se conecte porque no tengo mi bro. Yippee yo, esta es la de la yeca ya mi so. Pa' la pana y pa' la grada Simón. Yippee yippee yo yo, yippee yippee yo ho ho. Si no se conecte porque no tengo mi bro. Yippee yo, esta es la de la yeca ya mi so. Pa' la pana y pa' la grada Simón. Escribí movidas loquísimas, hórridas, mórbidas. Al percatarme dije bingo. Anexé estas páginas al Necronomicon. Luego lo enterré todo bajo un cementerio indio. Desde ahí ando poseído como Yorick. Ay, qué rico alicito que el móvil. Vea con los homies, macho pecho peludo. A los Chuck Norris, homie. ¿Quién soy? Soy el que no cabe en tu nómina. Ni loco ni burro para meterme en tus movidas. Los míos son duros, crudos. Hacen el golpe con el humo de la bomba lacrimógena. Huelen mal como piratas, un par de latas. La cara los delata, del under como ratas. Y toman cerveza como enjuague bucal. Solo para quitar el mal sabor de la guanchaca. Desde que nací crecí contra la corriente. Me la pasé remando. Las bares que pisé, esos fueron de malandros. Y la vez que zapateé, esa fue con Don Medardo. Yippee yippee yo yo, yippee yippee yo ho ho. Si no se conecte porque no tengo mi bro. Yippee yo, esta es la de la yeca ya mi so. Pa' la pana y pa' la grada Simón. Yippee yippee yo yo, yippee yippee yo ho ho. Si no se conecte porque no tengo mi bro. Yippee yo, esta es la de la yeca ya mi so. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Hoy jueves 8 de julio llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Esneata, Sudamérica Films. Y hablando de Sudamérica Films, hoy es el concierto de Norick de Rapper School. Hoy día está de concierto, así que si quieres saber más de esto, comunícate al 0999-244-207. Porque la ubicación es secret. Entrada única, $9.99. El concierto se está dando, así que ponte 11, ponte 11. Estábamos con todos los estrenos del Hip Hop 593, de lo que he podido recopilar. Muchas gracias al beat también que está sonando de fondo. También lo bajé desde Boombox, desde algún pana ecuatoriano que lo está haciendo. Así que vayan al grupo de Boombox y ahí van a encontrar un montón de cosas que la gente está publicando. Oye, voy a hacer un especial pequeñito hasta de unos 20 minutos del cumpleaños de 50 Cent. Voy a hacer también un par de canciones que están cumpliendo 30 años de DJ Cheche, uno de los pioneros del hip hop ecuatoriano. Y me vengo con la entrevista con el viejo Mac, que está en la línea. Así que no se desconecten, seguimos en el aire. Bienvenidos, bienvenidas, mis peces, mis panaderías. ¡Alzale volumen! ¡11 al 10!

olímpico, entro en lo típico, por voto presente, para tear están ausentes. Estamos cansados de ser pisoteados, de estar rodeados de gente sin cuidado. No dejes que te atrape la costumbre y te mate. Quitemos el lema, terminemos el problema con esta porquería que agobia día a día. Vamos a actuar para poder salvar a un basurero llamado Guayaquil. A un basurero llamado Guayaquil. A un basurero llamado Guayaquil. Salvemos por favor a Guayaquil. No caiga en el abismo, empieza tú mismo a cambiar y la ciudad va a brillar. Yo no voy a enjuiciar, solo quiero aclarar que pasó recolectores, son peor que los doctores. Juega por dinero, hagan algo valedero, no les da pena como esto se llena de una agonía. Hemos carretería por comida despreciada, por los perros por brillar. Cuando pisemos excremento vendrán los lamentos. Vamos a actuar para poder salvar a un basurero llamado Guayaquil. Ponemos las pilas, llegaremos a la cima. Con solo ayudar, terminamos de limpiar, de sacar la mugre de toda la urbe. Y al final, satisfecho por haberlo hecho, de haber actuado bien salvado a un basurero llamado Guayaquil. ¡Vamos todos! Aniñado, aniñado, aniñado, aniñado, aniñado, aniñado. Sales en revista y televisión, enseñando tu supermansión. Piensa que eres lo mejor de lo mejor, pero la plena eres lo peor. Te porta chévere cuando te interesa, consigues lo que quieres con mucha destreza. Tus padres dicen que lindo nene, te haces engreído cuando te conviene. Tan valoso tú eres de peso, tendrás dinero pero nada de exceso. Compra lo exclusivo que encuentres a tu paso. Escucha aniñado, me da pena tu caso. Aniñado, aniñado, pelada no te presta atención cuando andas en mala situación. Besala en la noche, tú no puedes. Te entrega a todos y sacas el Mercedes. Llegas a la fiesta, chisme caliente. Sales del carro luciendo tus dientes. Comienzan las miradas de pie a cabeza. Se habla en el oído con mucha bajeza. Críticas y envidias en ustedes mismos. Es la realidad de su egoísmo. Entran en parejas al ambiente, se separa cada uno con tu gente. Te reúnes con tus panas de apellido, hace bromas pesadas como un niño creído. Ella cuenta a sus amigas lo que le da y que cuando se case nunca la tendrás, ya que solo amará tu dinero. Tú usarás como tu perro faldero ante tu sociedad, quedas como un payaso. Escucha, aniñado, me da pena tu caso. Aniñado, aniñado, aniñado. Rayado por Cheche. Corazón perdido, eres un caso perdido. Caso perdido, eres un caso perdido. Deja ya de ser un buen egoísta, ayuda tú al tercer mundista, no solo con obras de caridad, que sabemos de sobra que no es verdad. Todo en este mundo somos iguales, aunque seamos. vamos de los arrabales, deja toda avaricia en el armario. Los tacaños, ambiciosos y millonarios, no alces la mirada y sea creído. Por favor, cambia, te lo pido, si no aprendes aniñado la lección, escucha mil veces esta tu canción. Esta es una crítica constructiva contra los aniñados. Homeboy. Sin más preámbulos, estamos acá ya con el viejo Mac. Desde que se fue a República Dominicana no hemos hablado con él, así que nos va a contar todas las novedades, porque lanzó hace una semana nada más, lanzó un videote del nuevo disco que está haciendo, así que vamos a conversar con él un chance y vamos a seguir poniendo más muca. ¿Qué más, Vipex? ¿Cómo vas? ¿Hace cuánto que llegaste? ¿Qué es de vos? ¿Qué novedades nos traes, mi Pex? ¿Qué más, mi brother Fras? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Boombox, que también estuvo antes de que nos vayamos para República, y está cuando volvimos de República. Bueno, sí, loquito, ya de República, sí, ya regresé aproximadamente hace unos cinco meses va a ser. De hecho, ya se va a dar la otra nacional este 13 de noviembre, va a estar brutal, mi brother. Y bueno, pues ahora estamos bien enfocados en la música, como soltamos el último sencillo mío de Alarido, se agradece igual a la gente que ha estado escuchándole, dándole ahí reproducción, y se les invita también a los que no han escuchado todavía que vayan a escuchar el último material que soltamos de Alarido, y se viene también algunos feats que van a estar también poderosos, como con Discípulos de Concreto, con Pichirilo Radioactivo, con Yanni, con Guanaco, y bueno, etcétera, etcétera. ¡Wow! O sea que, mi Pex, estás enfocadísimo en la muca, no has parado de producir, estás embaladazo. ¿Cómo te estás preparando entonces para las finales que se vienen para fin de año, mi bro? Sí, claro, estoy bien, bien enfocado en la música, quiero explotar toda mi faceta musicalmente. Entonces, sí tenemos ya bastantes temas grabados, tenemos bastantes ya colaboraciones con músicos mismo, entonces todo eso me ha ido nutriendo y queremos del otro año comenzar, estamos enfocados solo en sacarnos feats con raperos internacionales, músicos internacionales, entonces claro que sí, ahorita sí 100% enfocado igual en la música y claro, sin perder el ritmo de lo que es el freestyle, manteniendo el equilibrio ahí entre la música, los temitas y las batallas, las competencias de freestyle. Entonces, de ahí estoy tratando de no perderle el equilibrio a ninguna de las dos. Y en cuanto al freestyle, el anterior fin de semana estuvimos por Tulcán defendiendo el bicampeonato, salí bicampeón en Ronda Negra. Estuvo genial el ambiente de las batallas y también es un gran entrenamiento para la Red Bull que se viene. Entonces, sí, me siento listo. Aparte, todos esos feats y juntes que se ha hecho también me han nutrido bastante como para sentirme con más experiencia mismo para las batallas y cuando estoy ahí en el momento. Por cierto, casi se me olvida decirles, también vamos a hacer una gira con Eleven, freestyler bicampeón de Colombia. Vamos a hacer una girita por acá a mediados de septiembre, se tiene previsto. Entonces esperemos que todo salga bien, pero claro que sí se va a dar de leisísimo esa gira con Eleven. Y también no olvidar decirles que tenemos un show único que vamos a dar con Pichirilo Radioactivo. Vamos a dar un show único en varios teatros, como el Teatro Nacional Sucre. Entonces ahí para que estén atentos también en comprar su entradita y pilas, que es un show único. Vamos a estar por varias provincias, igual varias ciudades. ¡Esa es mi Pex! Embaladísimo, viejo Mac. Oye, esto está muy hablado, voy a poner el temita para más o menos empezar a hablar de eso y seguir con el programa. Esto es Boombox del sonido del Hip Hop 593. Thank you.

me considero genio. Escribo por pasión, no me interesa tener premio. Cuando muera, ¿qué me llevo? Cuando muera, ¿qué me llevo? Hago que ni la muerte me lo quita y se llama rap y criterio. No critico, pues no soy perfecto. La crítica constructiva es la única que acepto. Pero hay más de un inepto que cree saberlo todo, sin saber que la glándula pineal es el más grande tesoro. Oro no, bro, pero oro nunca encontré. Por eso mi logro está que se ve, detono de todo. Me tomo la toma, la que detona toda la PC. Esta es la mejor droga, más que un LCD. Desde que empecé, pensé ser el mejor MC. Gracias a lo que hago me siento entero. Mi amor por el rap es eterno. Lo que aún no entiendo es por qué en la madrugada me siento enfermo. Los nervios se apoderan de mí como un presidente del pueblo. Un flow por cada canción, si estoy con más emoción. Vi hoy más depresión y yo solo rimo con más pasión. Full of content, one addictive style. Un flow por cada canción, si estoy con más emoción. Vi hoy más depresión y yo solo rimo con más pasión. Full of content, one addictive style. Continuamos acá con el viejo Mac. Estábamos escuchando Alarido. Mac, o sea que Alarido sería como el primer sencillo del disco. ¿Ya tiene nombre este primer disco que vas a sacar? Sí, claro, Alarido es como ese primer temita del disco que se viene. El disco se llama Telema. Y es un disco que tiene también varios beats con músicos. Tenemos algunos temitas de jazz, hip hop. Es variado el disco. Entonces ahí espero que les guste la sorpresa. Y atentos con Telema. Oye, ¿qué tanto se han abierto las puertas para el viejo Mac después de venir ahí más canchero? ¿Cómo ha sido ese cambio de 365 grados, por así decirlo? Sí, ha dado un giro así de 365, como lo dices. Sí ha sido un gran cambio para este personaje de Mac. Ha sido un cambio, pero ha sido un camino como que lleno de mucho aprendizaje. He aprendido mucho en todo este camino, lleno de mucha experiencia, y me ha gustado mucho, o sea, todo lo que se está viviendo. Estoy como disfrutando de la película de la vida. Solo estoy observando, viviendo, experimentando y sabiendo que estamos aquí para eso, para crear, compartir y disfrutar. Entonces sí, ahorita es como que ya conozco este lado en el que estoy dispuesto a darlo todo. Y después de Red Bull, ¿se han abierto más oportunidades? Sí, después de Red Bull sí hubo muchas más oportunidades, varios más eventos, competencias, pero la pandemia sí ha complicado obviamente a todos, pero sí me ha dado mucho más como ese respeto, reconocimiento de la gente, y eso me orgullece mucho. Pero siempre entendiendo así, respetando como los procesos mismos, entendiendo que todo es de a poco. Entonces estamos como construyendo esta carrera mismo y estamos labrando el futuro. Esa es. Voy con más muca y sigo con la conversa con el viejo Mac. Esto es Boombox, alzar el volumen, 11 al 10. Yeah. Esto es Mac en la jungla estudio. Ede de las máquinas. Ataraxia. Ataraxia. No entiendo la vida, pero escribo y la disfruto. Cosecho mis letras, sé que algún día darán fruto. O el éxito no se alcanza en un simple minuto. Ni la muerte pondrá mis letras un punto final. En tanta inmensidad siento que soy diminuto. La grandeza en mi cabeza es donde la busco. Cuando muera, hipócritas dirán estar de luto. Mi presencia puede ser en tierra un asunto irreal. Realmente estoy preso en esta cárcel carnal. Me aferro a la felicidad hasta mi día final. Quiero que mis temas suenen en mi funeral. Antes de irme para esto ser una fuente vital. No escupo agua bendita, escupo saliva maldita que invita a personas a abrir la mente. Y no hay per maldición que quitarse las vendas y chocarse con la realidad de frente. Constante lucha de lo que yo quiero.

no se atreva a comparar, bien caro le va a costar, pa' que se parezcan a esto les falta compás, así de fácil mamá, viejijo vete el freestyle, y a usted le falta de esto para representar, porque esto no es de juego con el que lo hace, yo si me sublevo, debo rapar bien así me atrevo, hacemos rima constante, pa' que el que se va de avance, caiga en trance y se canse, de hacer rap sin contenido, pongo lo mío en alquiler y sigo rapeando desde ayer, como te estoy que me consagré, y ustedes solo son fucking layers. Somos movimiento, aquí nadie descansa, nadie toma asiento, todas le meten violento, tú que te crees que te miento, levanta, métele de eso pa' que se dé cuenta que tú lo revientas y yo lo reviento. No será pa' tanto, caos es tanto, que dos que minas deslumbren con talento y pienso que hubiera sido sin hip hop conocimiento, nuestro nombre iría el pavimento, nos agarrarían de punto, las paredes tiemblan, la tierra se abre, tu cuadro se cae, no es estable el inestable, y que la voz del tu interior te hable, como el viento huracán. Más que romper bases, ser explícito en la frase, cada día un nuevo avance. 12-11 en el beat, supere y no descanse. Pero la tama, pero jamás se disfrace. Pero la tama, la tama. Sí. Lima, Perú. Soy hip-hop. Con la gente del este, soy hip-hop. La gente del oeste, soy hip-hop. Con la gente del sur, soy hip-hop. Del norte y centro del Perú, soy hip-hop. Sky Prince, metiéndole el rap bien fuerte. Sky Prince. La fuerza seria. Las damas. Soy Kid Cop. Sky Sapiens y la Prince. Soy Hip Cop. Llegado, pan virtual, fenómeno, se levanta la sesión con un don del idóneo, salta la pizza, la gente ve la luz y se ve realiza, afortunado es, célebre la voz cautiva, supone inocencia, existe sentimientos de pura realidad, un poeta preso que se priva de su libertad, por cortesía de un cautivo se escapa de la verdad, jamás encontrarás a un célebre elemento, perfecto, glorioso, auténtico, el rival, con más capacidad de superar a los demás sin tener que dudar la más mínima idea, la duda ofende, y si no pregunten el más fuerte aguante y los demás se hunden, que si no iba a salvar el mundo, ahora todo se pregunta si todo es justo. Uno, a ver quién tiene el puño más duro. Dos, siéntelo dentro de tu corazón. Tres, mira, esto no es ninguna tontería, cautivo, célebre eres. Uno, a ver quién tiene el puño más duro. Dos, siéntelo dentro de tu corazón. Tres, mira, esto no es ninguna tontería, cautivo, célebre eres. Siente lo que siente el cautivo entrando en tu mente. De repente te vuelves tú la víctima inocente. La gente hablante de reflexionar para reaccionar contra el que se deja dominar. Dominar todo, a puño y codo. Buscar el modo de escapar sin cambiar de imagen, sin apodo. Preso de la fama, el drama llega y no te llama. Y te encuentras encerrado entre cuatro muros y una cama. Llorando está tu mamá. A cada lágrima te llama. Pero nada sirve, nada cambia el panorama. Cuando estás dentro ya no sales, ya no vales. Ahora te encuentras solo en un mundo de animales. Refugiado en la escritura, la amargura se apodera de tu corazón. Habitación oscura. Quieres salir pero es tarde. Tu mente arde. Cautivo tienes fama de no ser cobarde. Uno, a ver quién tiene el puño más duro. Dos, siéntelo dentro de tu corazón. Tres, mira, esto no es ninguna tontería, cautivo, célebre eres. Uno, a ver quién tiene el puño más duro. Dos, siempre

el cuerpo encorvado, siempre voy equipado, no vengas de interesado, no vengas de pesado, soy el que vende el pescado, de estilo ando sobrado, ¿qué coño te ha pasado? ¿Qué te has quedado flipado? Soy mucho más de lo que ves, por si no lo habías notado, soy mucho más de lo que crees, por si no lo habías pensado, por donde he pasado, he arrasado. No sabes lo que mi madre en psiquiatra se ha ahorrado. Estar nunca ha pasado, ni una consulta ha pisado. Soy un tipo equilibrado, aunque estoy un poco fumado. Siempre en vuelo despegué y todavía no he aterrizado. Conmigo vais apañados si pensáis ir de empanados. Los tengo a todos viciados, los tengo a todos enganchados. Donde mi ritmo entra, entra el caos. Esto es lo que traigo. Brazo de narra. Anda, venga, niño, dilo, ¿quién te amará? Te mira, te roza, te toca, te escacharra. Un poquito sale más, asa. Ven mi garra y tu fundi. Ven mi casa y tu escondi. Ven mi barra y tu cuti. Eso yo, la que te va a pegar conmigo. Voy a duelo por la mala raza. Mi carro te engancha. Pero tengo superpoder de poder hacer rap como me salga del coño. Que si quiero duelo, que si quiero duelo, que si quiero freno, que si quiero quemo, que si quiero digo joder, todos al suelo. Ni más huevo, que yo nací para tu casero. Se funden plomillo, cada vez que digo hierro. Se funden plomillo, cada vez que digo hierro. Pierdo modales, entreno mis edades, no me voy a cortar. Tengo 10 dedales en la mente, para sucursales. En la puta calle, andares particulares, en la mala, paso en jarra. En el imperio, 999, la mala y área aquí. Se funden plomillo, cada vez que digo hierro. Se funden plomillo, cada vez que digo a hierro. En la mala, mala, paso en jarra. Imperio. Da, venga, niño, dilo, ¿quién te amará? Da, venga, niño, dilo, ¿quién te amarra? Te cacharra. Estamos ya llegando al final, así que me voy a despedir del Mac, pero antes de eso quisiera que él les explique un poco de estas temáticas del freestyle, estas técnicas que existen. ¿Cómo se llaman? Más o menos explícales cómo es la movida de las técnicas, mi Pex. Sí, claro, claro. Bueno, hay muchas técnicas en el freestyle. El punchline es como el golpe fatal, el último. Tú vas armando entre tus cuatro barras, vas armando las tres primeras barras, vas armándoles como se le llama con relleno, o sea, vas rimando hasta alcanzar como la idea contundente, el punchline, el golpe. Entonces, es eso, es como ese golpe, ese KO, el que le dejas noqueado, es del punchline. Y bueno, mi fuerte en el freestyle también es una técnica que se llama doble tempo. El doble tempo es como lo dice hacer, seguir el tempo pero al doble. Entonces, bueno, esa es otra técnica. También tenemos técnicas como el calambur, tenemos como las estructuras que se puede hacer con AB. Tiene que ver mucho aquí también la poesía, entender un poco de la temática de la poesía, porque todo eso también tiene mucho que ver en esto del brilla, que son rimas. Eso, muchísimas gracias, mi Pex, mi bro, por estar, por el tiempo, por contarnos todo lo que está pasando con ustedes, contigo, con tus productores, qué es lo que está sucediendo alrededor tuyo. No sé, tus últimas palabras, algo para despedirte para toda nuestra audiencia. Y claro que sí. Un abrazo para mi hermanito Fras. Voy a hacerlo así a capela, sin un compás. Pero si quieren más de Mag y quieren escuchar sus temas, pilas con mi disco que se viene y se titula Telema. Yeah, mis hermanitos, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por el espacio, mi brother. Y bueno, pues ahí invitándoles a que estén atentos, a seguirme como Mag Tempo en las redes sociales, en plataformas digitales y que tienen de Mag para largo. Y bueno, mis hermanitos, muy buena vibra y muchas gracias. Que viva el real. Esa es, muchísimas gracias. El Mag estuvo en la casa. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calaveres Ñata, Sudamérica Films. Nos vemos el otro jueves. Aquí estuvo su servidor el disfraz. Paz para todos y todas. ¡Chao! Despertar, levantar, alegría, de melancolía, de esperar, pero sí. rápido y más deprisa. Que mi fe nunca termine, que los dichos entre dichos en mi rima siempre acaben y me anime. Y palabras, qué palabras, las palabras junto al viento. Súbele el volumen, que esto yo lo siento. Como cuando y donde yo lo quiero, solo creo y lo espero. Sé que llegará, no hablo de su espera. Conformista en esta esfera donde todo te está arribista. Reviso el infinito, miro algo bonito. Mira el papacito, ya me acostumbré a mirarte una y otra vez. Aunque en realidad solo lo suficiente es. Que me gusta cuando abren las miradas, cuando sé que sobran las palabras. Y aún así se es capaz del tiempo y el viento. El momento cerca lo quiero, a veces lejos. Reflejos, espejos, cortejos, los viejos días de ayer. Boom, boom, boom, bax.